Aquí estamos otra semana más en otra edición de la Contratertulia, este programa de radio que, bueno, emite ahora en su segunda época. Este es su programa 31, 31ª edición, grabado el 26 de junio del año 2020. Estamos aquí tristemente solo tres tristes contratertulianos, el trío Cagaleras, que también se nos llama, que es Paulo, al que veo por aquí. Hola. Con la floja. Redín, al que veo por aquí, con una frente cada vez más amplia. Y aquí debajo hay un señor, al que veo tan bello como siempre, que se parece. ¿No? Lo único que denota es su pérdida de visión cercana. Veo perfectamente de cerca. Bueno, pues eso. Vamos a comenzar el programa de hoy. Estamos solo tres personas, porque aquí la gente cada vez se ausenta más, aquí teletrabajando, pero es que ni así. Resulta que con la vil escucha de que se han mudado de casa, Gerineldo se ausenta para la mudanza y esperemos que no falte el próximo día diciendo que se ha ido al IKEA a comprar muebles nuevos para la casa. Solo digo eso. El Pedro desapareció y, bueno, no voy a decir nada, no quiero entrar en detalles de su vida personal, pero desde luego no es excusa para no aparecer por aquí. Lo dice el que ha llegado 34 minutos tarde y riñendo al personal. Aclaremos las cosas. Estaba azada en ristre regando la huerta. Claro. Con mis propios alimentos. Y eso está excusado. A ver si te fabricas tu propio reloj y eso también ayuda a que las cosas vayan progresando adecuadamente. Me lo he fabricado, pero como comprenderás, me va fallando poco a poco. Espero dentro de unos años que dé la hora bien. Hoy, mira, me he sido solo media horilla. Tienes uno que da la hora bien dos veces al día, ¿no? Sí, sí. Y más, yo es que me rijo por el sol, pero es que hoy está un poco nublado. Claro. Y me he despistado a media orilla, pero bueno. Lo peor es que se rige por el sol y sombra, que es mucho más preciso. Maldita sea. Bueno, antes de comenzar este programa, quiero... ¿Qué? Espera, se te ha olvidado insultar al quinto ausente, a nuestro más benemérito miembro. Al señor Senecto, que está en la competencia, como siempre. Al señor de las senectudes libertarias. Exacto, pues sí, tenemos que fundar la senectud libertaria ya de una vez. Y aquí hay un señor que estará excluido, y no por su edad, sino por la puta mata de pelo esa que... Voy a empezar a tocar la campanilla. Cada vez que salga la palabra con M y el tema capilar, voy a traer una campanilla aquí para a lo tacañona. Pero ya que estamos, podemos decir que para que la gente se haga una idea de tu aspecto, compartes una cabellera y un estilismo equiparable al de Luis Piedraita. Qué interesante todo esto que estáis diciendo, qué fructífero para los oyentes de la Contratertulia. Vamos a hablar de cosas más serias, en este caso, de un caso que estamos siguiendo de cerca, que es el caso de Gabriel Pombo da Silva, este compañero que ya estuvo en directo en la Contratertulia haciendo un par de programas, un preso anarquista, un hombre que ha estado un preso de larga duración, que ha sufrido el régimen FIES, que ha estado preso muchísimo tiempo y que al final, bueno, pues por una jugarreta legal le han vuelto a encarcelar. Estaba en Portugal, fue extraditado a España, entró en la cárcel de Badajoz, como ya comentamos. Ahora le van a trasladar ya, su compañera Elisa mantiene informada así un grupo de gente, y le van a trasladar a la cárcel, no sabemos si definitivamente, pero está una temporada allí, a la macrocárcel, a una nueva macrocárcel que hay en un lugar que se llama Mansilla de las Mulas, un pueblo que está en León, por donde pasaba el Alsa cuando iba de Asturias a Madrid hace años, recuerdo. En Mansilla de las Mulas le van a trasladar allí a Gabriel Pombo. En este nuevo lugar, ya sé que cuando salga la dirección se le podrá escribir, y ella sí que ha dicho que se va a pelear absolutamente todo, que se le entreguen todas las cartas, que se van de certificada, que se le entreguen todos los libros que se le envían. Ha habido una primera derrota esperadísima judicial en el juzgado este de Gerona, si no me equivoco, donde está esa infame jueza a la que Gabriel denunció por prevaricación después de que escondiese durante meses su orden de libertad. Y bueno, es la que lleva esta persecución contra Gabriel. Él había echado para atrás un recurso, pero bueno, saben que cada vez va a ir subiendo el tribunal y que finalmente en Europa van a dar la razón porque la tienen. Aunque eso suponga que Gabriel, desgraciadamente, esté alejado de la gente, en particular de su compañera Elisa, de su pequeña, que tiene 2 años y medio, pero Gabriel es una persona acostumbrada a esto, ¿no? No se acostumbra a él, pero Gabriel es muy resistente y va a poder salir adelante. Esperemos verle en la calle cuanto antes. Seguiremos manteniéndose informados de la situación de este compañero, de Gabriel. Y ahora, quitaros la mano de la cara y decir algo. Sí, pues no sé si queréis abrir con algún tema en especial. O si queréis hablamos de lo que estábamos comentando antes de entrar, del tema de las declaraciones de Garamendi en de la COE, el presidente de la COE. Garamendi, quería que era de Bildu con ese nombre. No, de hecho habla de Bildu en esta entrevista que le han hecho en... La noticia sale del Confidencial, el programa no sé si es de la COPE o algo así, no lo sé. Pero bueno, ha hecho una entrevista en la que habla del tema del teletrabajo, de la regulación, bueno, el aplazamiento este de que se alarga lo de los ERTES y tal. Y sobre el teletrabajo, claro, ha dejado un titular pues muy, muy curioso y muy goloso, que es que, bueno, cuidado con ponerse ahora a pedir que la empresa te pague internet y el ordenador y la silla y no sé qué, porque Portugal está... Si vamos a teletrabajar, los portugueses son muy baratos. Y a poco que chapurre en español, o sea que están tirando, claro, de la coacción típica, ¿no? De me puedo llevar... De tengo 100 en la puerta como tú. No pidas sí. mucho que tengo 100 en la puerta como tú. Además, a esta gentuza, a estos desparecidos parásitos, les gusta mucho Portugal. Porque si no me equivoco, ¿cómo se llama el mamarracho ese de Coca-Cola que está en Ciudadanos? El Marcos de Quinto, sí. Y como otros ricos, no está en Ciudadanos. Fue un hombre digno y dejó su escaño en la última votación del estado de alarma, sí, recuérdalo. Sí. Bueno, eso sí, la siguiente vez que salió en la prensa haciendo unos comentarios de tipo repugnante, pseudo-rijoso sobre la ministra de Igualdad, también ya se acabó de cubrir de gloria el Marcos de Quinto, que tiene una pinta ahí de esto de sujétame el cubata que arreglo España, que no puede con ella. De señorito, bueno, sí. Pero de todas maneras, lo que quería decir yo es que este hombre, si no me equivoco, estaba afincado en Lisboa y tiene pisos en Lisboa porque por algún trapicheo de esto, por lo visto, pues se pagan también menos impuestos que no sé qué tema, ¿no? Que es lo que hace la gente, es menos... Sí, menos los patriotas de boquilla, pero luego la cartera es lo que manda. Pues Garamendi, una de las cosas curiosas, porque ya hablamos aquí una vez, ¿no?, del descaro con el que los medios han aceptado que después del pacto ese que firmaron PSOE, Podemos y Bildu por la mañana, a la noche ya estaban rectificando y diciendo que no se iba a derogar la reforma laboral, el descaro con el que no solo el Garamendi llama a la ministra, si no me equivoco era Calviño, pero bueno, llama a la ministra de tal y gestiona ahí de, oiga señora, esto no puede ser. Y la normalidad y la absoluta falta de crítica o de, no sé, yo no sé muy bien explicarlo, con la que los medios trasladan eso sin escándalo y sin... como si eso no evidenciara que el poder no... que el poder es el poder. El poder no es lo que se supone que es, ¿no? Sino que el que manda es el que paga manda, vaya, hablando así en plata. Entonces eso creo que queda muy evidenciado. Otra vez con este tema coactivo de no, es que si ahora queréis cobrar por todo, no puede ser porque los portugueses son baratos y aparte ya no te digo los colombianos o los ecuatorianos, porque si vamos a teletrabajar te da lo mismo que estés en Albacete que donde sea. Está habiendo en muchos sectores... Como si eso no lo llevaran haciendo años, porque vamos, todo el tema del telemarketing... El telemarketing ya está deslocalizado hace muchísimo tiempo. Se deslocalizó masivamente entre Bucaramanga y Chile. Sí, sí. Y lo que pasa es que muchas cosas se tuvieron que retrotraer debido a pues eso, a la incapacidad para prestar un buen servicio cuando desconoces la realidad local totalmente, ¿no? Y la diferencia horaria también es un factor. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ha crecido un 25% el teletrabajo en España, que era un 5% antes y ahora es un 33%. Es decir, entonces no ha crecido en un 25%, sino en un 500%. Bueno, pues eso. Las cuentas. Joder, vale, pues yo, pues sí, porque antes era un 5 y ahora es un, pues no sé, joder, 5 vale, más 25 son 30. Vamos, que tú eres de artes. Venga. Pero el arte, recuerda... Corramos un estúpido velo sobre mi incapacidad para... Los pintores eran grandes matemáticos. Digo que eres de arte. Ahora entiendo lo malo de tus dibujos. Eres de arte. Vale. Que bueno, después de meternos con este muchacho, el tema del teletrabajo, que es, vamos, es una de las grandes victorias de la patronal en este confinamiento, una vez más, ¿no? Porque vamos, o sea, el tema, no solo el tema de, yo que sé, del wifi o de la luz que gastes en casa por tener la lamparita encendida, que es lo de menos, sino el tener la lamparita encendida mientras trabajas hasta las 5 de la mañana para y recibes mensajes y tareas a cualquier hora del día, de la noche, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Y claro, que andamos, es que hacía gracia porque salen, como siempre, algunos quejando, no, es que si tenemos que pagar esto, igual no es rentable el negocio. Digo, joder, pues ¿con qué márgenes estás trabajando que por pagar? Qué mal sabes hacer tu trabajo de negociante. Y ¿sí? Tal, porque que yo sepa, el ordenador al empleado se lo tienes que comprar para, aunque esté el ordenador en la oficina o en casa del empleado, ¿no? Y así con muchas cosas. Eso lo hemos dicho muchas veces, es tan sencillo como que si tú tienes un negocio que no puedes hacer tú y necesitas gente empleada y no puedes pagar a los empleados porque si no el negocio no es rentable, pues entonces resulta que sí, tienes razón, el negocio no es rentable. Entonces, ciérralo claro. Y toma por saco. Mm. Porque si no, al final, claro, acaba con esclavos, pues hay negocios que son rentables. Aunque, claro. De hecho, hay que recordar que en el Estatuto de los Trabajadores... Es posible en la autoesclavitud. En el Estatuto de los Trabajadores se establece que precisamente la diferencia entre el trabajo y la relación laboral, y la relación profesional, la relación mercantil, es que en la relación laboral el trabajador es ajeno a la empresa, es ajeno a los beneficios de la empresa, a las propiedades de la empresa y también es ajeno a los gastos necesarios para la realización del trabajo y las infraestructuras necesarias de la empresa. Por lo mismo que tú no llegas a la empresa y agarras, no sé, la máquina de café, te la llevas a tu casa porque es tuya, porque no lo es, pues por esa misma razón tú no puedes, la empresa tiene que ponerte a ti el sitio donde te sientas y no solo las condiciones materiales físicas en sí, sino el acondicionamiento, es decir, las condiciones que permitan que el trabajo se realice en condiciones óptimas o cuando menos aceptables. Entonces, yo por ejemplo ahora, yo soy autónomo, teletrabajo desde siempre, pero mi hermano, por ejemplo, pues es asalariado y está currando en una mesa que me regaló a mí un colega, en una silla que me compré yo en el IKEA y en un internet y una luz que pago yo, o que pagamos nosotros, ¿sabes? Dejad de hacer propaganda a las multinacionales suecas de muebles de baja calidad, por favor. Estoy convencido de que estarán muy agradecidos de la miríada de nuevos consumidores. Es la segunda vez que se le cita hoy en este programa, que es un programa de mainstream, y que nuestra audiencia, sin duda, ahora mismo se está encaminando a esos grandes almacenes. Está yendo en masa, no va a haber... Entonces, pues sí, el problema de este teletrabajo actual es, como siempre, pues es como todo lo que ahora nos venden de Modernet, como el co-sharing, el co-working y el cojoning, que es la tomadura de pelo y... de pelo raro como ese que podemos ver en este momento, la tomadura de pelo y el cargar, como siempre, el coste en el trabajador. Entonces, si dice trabajador por cuenta ajena, bien claro lo dice la expresión, por cuenta ajena, en todos los aspectos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues en eso estamos, aquí todo el mundo, eso sí, siempre te pueden decir, es que te agarras ahora el abono de transportes y la gasolina, entonces pues con eso te pagas el internet. Pero bueno, más que nada, que más que los propios medios de la silla o de la conexión wifi, yo creo que el tema está en el incremento de horas de trabajo muchas veces y en la disponibilidad total. A los 7-Eleven, ¿no? A 24 horas, 7 días a la semana para recibir un correíto, esto es para mañana, esta prisita, ya no sabes si es viernes, si es domingo, y desde luego que no se respetan los horarios de entrada, salida, etcétera, etcétera. Y ahí es donde de verdad había que poner un poquito mano, más allá del detalle de si el wifi o no el wifi, que no deja de ser un poco el chocolate del loro en esta historia. Yo de todas maneras no pienso, sino aseguro y asevero que hay mucha gente Ochoa. Que quiere el teletrabajo. Hay mucha gente que quiere teletrabajar porque le viene bien, porque no teletrabajar le hace que directamente prácticamente no pueda trabajar por lugares donde vive, por responsabilidades que tiene. Entonces, no todo el mundo ve el teletrabajo como una vuelta de tuerca base de explotación. Hay mucha gente que sí lo ve como cierta liberación. Sin duda. Claro, el problema es no regularlo y no ponerle unos límites. ¿Por qué se ha dado el teletrabajo? ¿Para satisfacer a esa gente? No, desde luego. Y para tenerla en cuenta, eso, el teletrabajo se había convertido, era una cosa propia de cierto estatus, ¿no? Porque que yo... pero ahora, bueno, pues hemos visto en este acto del confinamiento, pues por ejemplo, en el sector del telemarketing, ¿no? Como muchas compañías estaban, no sé si habéis llamado a alguna compañía en estos días durante el encierro y tal, y habéis notado cómo te estaba atendiendo una persona que estaba en su casa, ¿no? En su casa, con los niños por ahí y tal, y que no parecía precisamente que eso ayudara ni a su trabajo ni a su conciliación. Es verdad que el teletrabajo, pues podría ser, en buenas condiciones, una ventaja para cierta gente, pero esto, como dice siempre uno que yo conozco, es que no tenemos que buscar las alternativas al sistema capitalista, bla, bla, bla, porque claro, eso que lo busquen ellos, ¿no? ¿vale? Pues en este caso el teletrabajo pues ha surgido en esta situación y muchos, si lo están facilitando o lo están así, es porque les interesa a ellos y no pensando en el bienestar de sus trabajadores, ni tal, sino en ahorrar costes y en aumentar cargas de trabajo, he dicho. Sin duda. Lo que no quita que haya intereses que puedan ser a veces compartidos, le puede interesar a ellos y también interesarle al trabajador no tener que tener, por ejemplo, un vehículo o pagar algún transporte. O tirarte tres horas y media en ir y volver al curro. O para ir y venir todos los días tardar tres horas, metido, hacinado con gente que te puede pegar cierta enfermedad que hay por ahí ahora. La fealdad, te puede pegar la fealdad. Entonces, eso no se contagia. Sí, hombre, también, es la hermosura lo que no se contagia. Y pues ya que estamos, otra ventaja, pues dejar de formar parte del entramado social y sentirte distinto a todos esos feos que van en metro y practicar el segmentamiento, la segmentación social y el aislamiento en su máxima expresión. He dicho... Pues sí, no, y después de eso, no te fíes de los regalos, desconfía de los regalos de los aqueos, creo que decían en la Ilíada, ¿no? Ojo con los regalos de los griegos, ten cuidado con los regalos de los griegos, pues ten cuidado con los regalos o las generosidades de la patronal. Vale, pero será la generosidad que tenemos todos los días, tipo educación pública, sanidad, no sé qué, todos son regalos y prebendas que celebramos y que no se critican. Yo no digo esto, yo solo digo que creo que el teletrabajo, primero, la mayoría, muchísima gente no lo puede hacer porque desde luego son unos trabajos muy concretos que se pueden hacer desde el ordenador. Por otro lado, que tienes que pagarte el wifi, vamos a hablar claramente y dejar de decir sandeces, porque la mayoría de gente hoy en día tiene el wifi ya, no es verdad. Claro, claro, pero lo usas tú para tu porno, para tus vídeos musicales o para hablar con tu prima de Albacete. No para que gane dinero el patrón. Ordenador para que en la videoconferencia con tu jefe no se te meta esa que tienes con un burdel de Tailandia y haya confusiones embarazosas. Claro, es decir, la empresa, o sea, que tú ya tengas esos medios no hace que los medios le pertenezcan, que la empresa tenga derecho a tirar de ellos, evidentemente. Además que aquí entra otro factor, o sea, yo estoy con León en que claro que tiene ventajas, coño, nos ha jodido, claro que tiene ventajas, claro que tiene inconvenientes y claro que puede facilitar la fragmentación o tal o cual. Ahora bien, también te digo, yo entre compartir oficina con gente e irme de cañas con gente que a lo mejor, según el tipo de empresa o según tal, te apetece o no te apetece, o hay cierta presión social y hoy en día más que nunca, yo esto creo que también estaría bien, sobre todo en profesiones tipo así, modernuki, creativas y tal. Seguro que te han llevado a un escape room o algo así. A mí no me han llevado a un escape room porque yo no he trabajado casi nunca por cuenta ajena, solo he trabajado una vez en mi sector, pero eso está a la orden del día, que no os hacéis una idea. Yo, explícame qué es eso para que sepa que está en el día. Pues eso es que la empresa decide que el martes te lo pagan, pero en vez de ir a currar, tienes que ir a jugar con tus compañeros de trabajo. Y le llaman, pues no sé, pues fidelización y fortalecimiento de equipo, pero en inglés, no sé cómo se dice. Pero eso está al orden del día, y además a la gente que yo conozco, a todos les parece estupendo que, joder, no, me pagan y voy a jugar, que es como, pero ¿a qué coño tengo yo que ir a jugar a un escape room? Que eso es como jugar a... que es como los videojuegos, pero en persona, ¿no? Es un sitio que te meten ahí, en una habitación, imagínate, siglo XII, una habitación así como si fuera un castillo, y tienes que buscar claves para escapar. Esto está súper... En Vigo creo que hay 4 de esos. Si eso ha llegado a Vigo, te puedes imaginar... Disfrazarte y ponerte a cantar los pajaritos como a los pobres jubilados en las residencias. Bueno, nosotros hemos visto un caso que salió por la tele y fue muy denunciado en el mundo de los videojuegos. Una empresa de videojuegos, maldita sea, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que en un programa de estos de televisión se llamaba Job Seeker o algo así, ¿no? Como de buscadores de empleo, ¿no? Como un Callejeros Viajeros, pero de la gente que busca curro. Entonces grababan una entrevista de trabajo en la que un aspirante iba y dos CEOs de dos jefes de la empresa, que eran dos cayetanos que solo de verlos ya te dan todos los males. Y ¿estás hablando de ese programa que ha habido recientemente en televisiones estatales? Sí, no sé si estatales, pero sí de la tele, vaya. Y... Sí, no es que, pero de aquí, de España. Sí, de aquí, de España, sí, una empresa de Barcelona. Vi una cosa un día hace unas semanas y me quedé ojiplático. Además, que ni siquiera es que hacía un espectáculo de la búsqueda, que ni siquiera era un trabajo medianamente interesante. Era el típico trabajo de mierda, pero pero cubierto de purpurina saliendo por la tele, pero vamos, que era lamentable las condiciones las condiciones que ofrecían al sector de, creo que era programador y diseñador de videojuegos o algo así, que es un sector que está creciendo una barbaridad y se está extendiendo una barbaridad, y lo están inyectando de dinero desde el gobierno de Rajoy de 2000, no sé si fue 2012 o por ahí, le están inyectando pasta sin parar. Una de las condiciones eran lamentables de pasta, o sea, pedían gente con 5 o 6 años de experiencia, técnicos con una formación y un sueldo malísimo, la formación potente, el sueldo muy bajo, pero es que le preguntaban en la entrevista, bueno, ¿y a ti te gusta bailar? Y el chaval, en plan, bueno, pues sí. Ah, y es que a nosotros nos gusta mucho fomentar el feeling business, well, no sé qué. Y claro, se ponen a poner la música y a bailar, que claro, uno no puede sino imaginarse que está necesitado haciendo esa entrevista y que de repente se le ponen a bailar los dos carapijos estos y es como, ¿qué haces? O sea, es que ya no basta con que tú estés dispuesto a vender tu fuerza de trabajo, tú además tienes que vender tu alma, tu emocionalidad y tu alegría. No basta con que curres, tienes que estar contento de currar. Ni emocionalidad, ni alegría, ni hostia. Tienes que vender tu maltrecha dignidad. Exacto, exacto. Para mí eso es un atentado a la dignidad. O sea, quiero decir, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Y sin embargo, os sorprendería para mal cómo mucha gente del sector lo defendía como, bueno, es que sois unos amargados, estáis siempre protestando, se han puesto a bailar con él, nada más. Y es como, madre mía, colega. Bueno, sí. En fin. Ya sabemos los males del trabajo asalariado, ¿no? Y de la indignidad de tener que trabajar para otros y tener siempre, pues eso, que ser simplemente mano de obra. Y ahora, antes era mal pagada y humillante cuando la gente trabajaba en las fábricas, los niños, las mujeres, trabajaban en las fábricas, los hombres, los niños y las mujeres en unas condiciones peores y encima con un salario ridículo. Pero vamos, es que las cosas ahora mismo, lo que se trabaja, la mayoría de los trabajos, como hemos visto teleoperadores, ¿no? O sea, son trabajos que son una mierda, no hacen nada, no se produce nada, no se fabrica nada, no se hace nada útil, nada creativo, son trabajos de mierda, auténtica, que no valen para nada, o sea, de un chupo de mierda, no, es que es penoso, o sea, la mayoría de los sectores económicos que hay en la actualidad, de hecho, en una sociedad mínimamente digna y tras la revolución triunfante, deben ser absolutamente liquidados, no, las que deben desaparecer del mundo, que no tienen que existir, pero es que la mayoría de los sectores económicos que hay hoy en día, la inmensa mayoría, es así, es penoso. Yo fui teleoperador una vez. Que trabajé de teleoperador una vez. ¿Y qué tal? Pues fíjate cómo sería que no nos dejaban llevar pantalón corto. ¿Era para un teléfono erótico, tal vez? No, desgraciadamente era para un banco, que no era nada erótico. Era un banco holandés y los holandeses... ¿El departamento de impagos? No, afortunadamente eran un departamento de promoción, con lo cual a mí me llamaban clientes con ganas de ganar dinero con su dinero, no clientes enfadados. Entonces yo tenía... te hacías el duro y decías, no quiero tus chuches de dinero, esto es solo para gente de verdad. ¿Cómo hay gente que quería ganar dinero con su dinero? ¿Me estás diciendo que vendías preferentes o algo así? No, eran depósitos con un interés muy alto, en plan que si te ponías un dinero en un depósito te daban un 10%. Entonces, claro, la gente te llamaba con ilusión. Mis compañeras, que ya habían pasado esa fase, ya trabajaban en la atención normal, era a las que llamaba la gente para cabreada porque les habían cobrado de más o para insultarlas o no sé qué. Y era muy duro. Y recuerdo una entrevista de trabajo que la formadora nos decía, bueno, muchas veces hay tensión con los clientes, pero vosotros nunca olvidéis que, aunque el cliente siempre tiene la razón, si os insulta o os falta el respeto, vosotros podéis colgar la llamada. Y es como de... hostia, señora, ¿de verdad me tiene usted que explicar? ¿Usted se piensa que yo aquí por 700 miserables euros en el quinto pino que tardo? Pues escucha, que yo también fui teleoperador y sin embargo en la formación, como no era un sistema tan privilegiado de estos de gente que quería invertir, sino uno de atención al cliente gratuita de una compañía telefónica de color rojizo, pues una de las cosas que decían era eso, no, vamos, primero no te daban ninguna herramienta para poder generalmente ayudar al cliente, sobre todo cuando había cagado la compañía en condiciones, básicamente era un sí, te escucho, te comprendo, teléfono de psicoanálisis y lo que te decían, que ya si se ponía muy farruco y ya te faltaba gravemente, solo y exclusivamente en esa circunstancia, ya podías colgar. Claro, sí, sí. Eso es lo que nos decían a nosotros, pero es como de, hombre, yo como comprenderás, a mí, pues si se ponen a insultarme y me da la gana, lo voy a colgar, me lo digas tú o no. Y luego, vaya, Vaya carrera que tenía, vaya antecedentes engañando a la gente, los dos vendiéndoles productos de esta. Yo no vendía nada, yo ayudaba a la gente que ella sola había contratado cualquier mierda en tiempos en los que los teléfonos móviles, por suerte, todavía no eran los smartphones y ya simplemente era un coñazo marinero. Y encima, en un maravilloso turno horario que te vendían como, no, esto está muy bien porque son solo 3 días a la semana, pero claro, a cambio de 11 horas de jornada seguida, los 4 días restantes de la semana, ahí con el control este de para ir a mear y todo, de muy bien. Ya que contáis trabajos pasados, yo voy a decir que me dediqué, como todo el mundo puede adivinar si ve mis facciones, al mundo de la publicidad. Lo malo es que no fue como modelo. Repartía panfletos en la boca al metro. Partiendo un globo, soleando, que te van en el coche a Alcalá de Henares, a Torrejón, 8.000 torres gigantes, con unos bolsones en verano que te morías, ahí que no podías con los panfletos de mierda echando los productores, que así estuvimos, de hecho, estuvimos varios años y así con gente. En esa época acaso se dedicaba solo, yo creo que, punkis y los primeros negros que habían llegado a la península. Estábamos ahí. Oye, por cierto, ya que hablas de teletrabajo, no se te olvide otro gran teletrabajo que siempre ha existido en casa, que era el de montar bolígrafos. Es verdad, yo de pequeño montaba calendarios de esto que tenías que doblar y meter con una pegatina de Cruz Roja, cosas de publicidad que te llevabas a casa, bolsones de llaveros y de chorrada y tenías que pegarlos. Sí. Oye, ríete tú, pero así empezó la revolución industrial en la acumulación de la revolución industrial en Escocia con las tejedoras. Vamos, lo que luego hizo Amancio Ortega en Galicia, por otra parte, exactamente el mismo sistema. El capitalismo lleva funcionando igual desde hace 300 años. Como puede ver, nuestra audiencia puede darse cuenta que venimos de familia bien y que siempre hemos tenido gente que nos coloque en buenos puestos. Y ahora esperas el momento en el que reconozcas tu turbio pasado cuando en esas tareas de trabajo especializado procediste a ensobrar campañas electorales y cosas de esas. Confiesa que... Dice eso jamás, ¿sí? Sí, me acuerdo perfectamente. Seguramente en tu época de fan de CDS, que no me vamos a recordar aquí, pero... Vota CDS, vota Libertad. Bueno, por comentar algo que pueda ser más interesante para las personas humanas que estén sufriendo este programa... Yo solo me debo a las personas jurídicas. Muy bien, pues que sean jurídicas si quieren también, que juren lo que les apetezca como si es en arameo. Bueno, yo creo que podríamos concluir que el teletrabajo daría para mucho debate y que evidentemente tiene su cara y su cruz, pero que la sacada de nabo que se ha marcado ahí, el de la COE, de cuidadito con pedir cosas, con pedir que os paguemos el internet, que los portugueses con 600 pavos tienes un ingeniero currando ahí, hace las palmas con el culo, si se lo pides. Está claro que el trabajo asalariado es nuestra cruz. Ya pues, ya sea... Mira, hablando de estos temas, una cosa que es muy conocida en el mundo anglosajón y en las series de televisión, se ve de humor, se ve mucho, claro, es el tema del teletrabajo, por ejemplo, todo el tema de soporte informático, atención al cliente, estas cosas en Estados Unidos lo hacen muchísimo desde la India. Claro, de la India, que hay mucha gente que es angloparlante y que encima hay una cantidad de gente, bueno, como son 1.300 millones, pues hay una cantidad de gente con formación, además de que se dedicaron mucho al tema de formación de informática y este tipo de cosas. Entonces, sí, millones de empleos de ese estilo para empresas americanas las realizan desde la India, gente muy formada, sí. Pero además cobrando unos salarios que proporcionalmente el coste es irrisorio, ¿no? Entonces, pues aquí otra de las virtudes de Teletrabajo sin fronteras. El mundo de la animación, el mundo de los dibujos animados, que tiene toda esta fama en prensa del boom de la animación española, el tal, no sé qué, el no sé cuánto. El mundo de la animación, gran parte de él se basa, o sea, en trabajo en India y Bangladesh. Desde hace ya muchísimos años, ya los Simpson mandaban los planos a animar a India y Bangladesh, y muchos largometrajes españoles producidos con pasta española, con subvenciones españolas y con Goyas españoles se han hecho lo que... Pero es el trabajo sucio, digamos. Esto es como el famoso cuento del colegio aquel del sabio que iba comiendo el tramuces y el que iba detrás comiéndose las cáscaras. No, pues lo mismo, porque claro, muchas empresas, Pixar y todo eso, subcontrataban en España, ¿no? Y ahora y la animación ibérica subcontrata en el subcontinente indio. Pixar, precisamente, Disney sí sacaba en su momento, pero yo creo que para productos menores. Produjo en Europa algunas pelis cuando tenían secciones en Europa, pero no suele ser, o sea, los productos que tiran de animación india o de Bangladesh suelen ser los productos de gama media-baja, es decir, tele o directamente internet. Sabéis que ahora hay un boom, un crecimiento enorme de animaciones infantiles para YouTube, que no van a ninguna otra plataforma que no sea el YouTube, y cuyo cometido es tener a los niños así embobados mirando, mientras los padres pueden estar en casa teletrabajando y encargándose de las movidas, que eso es un tema del que ya hablaríamos en otro momento. Yo creo que podíamos saltar de tema, no sé si queréis proponer alguna otra cosa. Yo digo salta. Vale, pues yo quería comentar sobre las residencias, que os pasé un enlace. Por cierto, ¿podríamos disponer de ese audio, aunque ya probablemente mucha gente lo haya escuchado, o escapa a nuestras capacidades técnicas de teleradio? ¿Disponer quiere decir ponerlo ahora en directo? Efectivamente. Sí, creo que podríamos. El problema está en que es un audio de 7 minutos y en realidad solo hay 3 puntos clave que son interesantes. El resto es Bueno, pues baja. Lo podemos... ¿Qué tal si lo dramatizamos? Vale, pero yo desconozco, no sé a qué os referís. Pues a un audio, yo te explico. En el periódico salió una grabación entre la hija de una mujer anciana que estaba en una residencia de Madrid y la conversación que tenía con la doctora latinoamericana de la residencia. La doctora que estaba en la residencia llamaba a la hija y le explicaba cuál era la situación de su madre. Y resumiendo mucho, le viene a decir, esto en plena confinamiento, en la explosión de la pandemia y tal, le viene a decir que la situación de su madre es mala, que tiene un pulmón jodido y que no la dejan derivarla a un hospital. Por resumir mucho, la doctora le explica a la hija de la mujer enferma que el cuadro es muy malo, pero que en el hospital no la reciben si A, no es capaz de ir por sus propios medios. Es decir, en una residencia donde tienes gente de 70 y muchos a 90 y muchos, pretenden que si no puede ir cantando y caminando y subiendo las escaleras mientras baila como bailando bajo la lluvia, no la aceptan. Es decir, si va en silla de ruedas no los dejan entrar. Y segundo, si tiene problemas respiratorios previos, tampoco la aceptan. O diabetes o alguna enfermedad. Y es como, claro, tú vas a llegar a los 87 años con perfecto estado de salud, porque tus células no son humanas, vienen de Krypton y bueno, pues ahí son de adamantium, ¿no? Entonces, claro, en realidad lo que viene a demostrar y a dejar claro es que la Comunidad de Madrid, que ya lo sabemos, ¿no?, ha hecho su práctica eugenésica con la gente mayor, poniendo excusas peregrinas, como no, les faltaba decir, oiga, y si tiene las tetas caídas tampoco la aceptamos. Porque es como ridículo, ¿no? Pretender que para meter a una persona de 89 años en un hospital necesites que vaya por su propio pie o que no tenga o no haya tenido una pulmonía. Hombre, no sé si más que se refiere más que por su propio pie, si lo que te está diciendo es que, bueno, si lo traes tú todavía no lo pensamos, pero de mandar ambulancia. No se refiere a eso, ¿no? Se refería. O sea, tenías que como dejarle, o sea, en vez de al revés, como en las películas americanas que cuando sales del hospital te llevan en silla de ruedas hasta la puerta, aunque haya sido un padrastro, ¿no? Sí. Un uñero en el meñique y tal, pues bueno. Sí, no, la verdad es que y lo peor de eso ha sido la inmunda y repugnante comentario que ha hecho la señora presidenta de la Comunidad de Madrid al respecto de esto, que es que, vamos, ya, la degradación... ¿Qué ha dicho? Que no estudian... Pues, nada, o sea, es que es de esas cosas que te dan ganas de practicar el abofeteamiento en masa. Pues nada, que claro, es que si se sacan esas cosas que no le parece bien, vamos, poco menos que la familia es poco menos que culpable por haberlo grabado, que qué mala intención, y que claro, que en ese momento en el que tanta gente estaba tan esforzada todos días, todas horas, bomberos, enfermeras, médicos y tal, pues que sacar esto, vamos, que poco menos que le... Pues eso, poco menos que parecía que lo malo era sacar la conversación en vez de dar una orden para dejar morir a los viejos, sí. De ancianos. Sí, sí. Pero vamos, esto es algo que no es ningún secreto, no hace falta que lo diga la CIA ni que lo diga nadie, ¿no? Es evidente el gerontocidio, es evidente el dejar morir a la gente porque, por una escala de decir, bueno, vamos a, en teoría, esto se va a colapsar para que no se colapse y si entra la gente, que sea gente que tenga más perspectivas de salir viva. Entonces, la gente que consideramos, porque yo lo digo, que es mayor, que tiene tal o que tiene cual directamente... No, no es que no se la atienda, es que se la desasiste, se le deja en la residencia, sí, sí. Que se asfixien y se mueran como perros, que es lo que ha sido. Y es la versión de Mengele al pie del vagón en Audi diciendo tú a la fila de la izquierda, tú a la fila de la derecha, pero directamente ya sin hacer fila, ¿no? Tú quédate en el vagón que es la residencia en este caso. Yo lo que digo una cosa es que si se ha hecho esto, lo mínimo que deberían hacer si lo han hecho es decir, mira, lo hemos hecho porque era una situación grave, nos ha parecido que era la única manera y lo hemos hecho, pero que no se pongan a decir tonterías ni a pretender. Sí, claro. Pero es que hay una expresión que es sostenella y no enmendalla. Exactamente. Lo que están diciendo, sí, con esto es que en cuanto haya un rebrote en segunda oleada, pues coño, si no me parece mal y si me parece bien y ha funcionado, pues evidentemente voy a seguir el mismo protocolo si vuelve a darse la situación, ¿no? Totalmente. Y de hecho, no sé si leísteis un artículo de un enfermero o alguien del, bueno, un trabajador de la sanidad que hace una explicación bastante, pues, terrible, ¿no? De cómo había funcionado en su hospital, creo que era en Cataluña o en Barcelona o así, y de cómo iban los jefes de turno del área sanitaria. Y si no recuerdo mal, la palabra que utilizaban era como que iban, lo que tú decías de Mengele, diciendo tú a esta fila, te la digo yo la palabra, y es exactamente, son los Mengele, los jefes de servicio y eso, los que, exacto, porque claro, también todo el mundo, los sanitarios heroicos tal, pero claro, también están los burócratas y la gente que defiende su posturita, su jefatura de departamento, sus complementos y sus prebendas y ventajas, iban diciendo mórfico, eso, mórfico. Exacto, ¿qué mórfico? Quiere decir que el tratamiento es dale morfina, dale morfina que se muera sin dolor, sí, exactamente, y eso, bueno, yo creo que derriba muchos mitos, ¿no? Sobre para empezar, el de la mejor sanidad del mundo, el de la cuarta economía europea y el del estado del bienestar y el del progreso como solución a todas las cosas. Además, es curioso porque los héroes de la gran sanidad pública. También. Los héroes original. Pues el otro día, mira, y ahora andaban también diciendo estos señores del PP que querían, pues, unirse al carro ese que ya ha pasado en otros lugares y que se ha comentado de una paguita extra para los trabajadores de estos sectores, que también, que es curioso, porque mientras están despidiendo a los que habían contratado súper temporalmente precarizados para estos días, y una vez que baja un poquito la curva ya a la puta calle, pretenden encima dar una extra, si cuanto mínimo, de coña marinera, por lo menos que les manden un pin o algo que diga yo fui un héroe del COVID. Y todo esto mientras también se aprovecha por parte de las compañías de mutuas y sanidad privada y todo este tipo de cosas para hacer unas agresivas campañas de publicidad en estas temporadas, no sé si os habéis fijado, para, pues eso, muy bien, y sobre todo después de que se supere, imagino, que esto de que a los ancianos con seguro privado sí que les atendían, pues qué mejor forma de incentivar que la gente contrate sus pólizas, sí, en la, claro, privada. Desde luego, ¿no? Ya es algo más que no tener que petardar 3 meses en que te den cita en el dentista de la Seguridad Social, sino que, uy, tres, que te abran la puerta del hospital, ¿sabes? Que es, sí, que sí, es muy fuerte, tío. Sí, totalmente. Y bueno, sí, desde luego que la situación... Vamos a ver cómo evoluciona, porque... Por cierto, ya que hablamos de esto, no puede, tenemos que comentar, porque el otro día, viendo la tele, que no la veo mucho, pero salió por la tele, que hasta me sorprendió... Pero sí que salieron unas concentraciones que hubo organizadas por la gente esta que estuvo aquí, por el compañero Toño del Sindicato Antipolitización de la Sanidad, que dijeron esas movilizaciones que anunció él aquí en el programa, en la entrevista cuando estuvimos con él, pues ya se han empezado a llevar a cabo y salieron a tener algunas movilizaciones del Sindicato contra la Antipolitización de la Sanidad, donde está este hombre que estuvo en la concentración, que ha estado ya varias veces. Sí, de hecho, volví a incidir en lo que comentamos aquí respecto a aquella ley que en su momento, ya hace muchos años, fue la que abrió totalmente la puerta a la privatización galopante, la hospitales públicos de gestión privada y todo este tipo de cosas, que no me acuerdo ahora siempre, la ley no sé qué del año 95, aquella que el PSOE luego nunca deroga cuando está en la oposición dice que sí, y como siempre, como el concordato, como todas esas cosas, y cuando está en el gobierno pues se le olvida. Y más, bueno, ¿sabéis lo que está diciendo el PSOE en Galicia ahora? Para las elecciones, que si ganan intervienen al COA. ¿Cómo? Que si ganan intervienen al COA para que no despidan a los, y es como yo, sí, claro, intervenir. Si vais a nacionalizar la industria todas. Le regalan un pulpo a cada gallego. Y a los sanitarios, precisamente hablando de esto que decíais, ¿no? De que se les agradece y tal, pero a la vez se les despide a mansalva. En Galicia se les ha ofrecido como una especie de bono turístico de 240 euros a cada sanitario para que se lo gasten lo que quiera, que es como de mucho. Afortunadamente muchos lo han rechazado por una cuestión básica de dignidad, o lo han cogido y lo han donado a asociaciones sociales y movidas así, pero es como insultante, ¿no? Este verano... Sí, de todas formas es que en el tema de la sanidad pública hay unas condiciones de laborales para los interinos, que ni siquiera son interinos, porque lo que hay, que mucha gente la desconoce y que si conoces realmente es surrealista, ¿no? Los contratos, la temporalidad y tal es peor que la de cualquier trabajo precario de medio pelo, contratos de semanas, de días, incluso, y encadenar contratos, pues yo qué sé, enfermera, tal y no sé qué, la bolsa de trabajo por centenares, de muchos de ellos de días, de semanas, y eso hay gente que acaba desarrollando toda, durante décadas, su carrera profesional en esas condiciones. Entonces, pues... Sí, el tema... Creo que tenemos que llamar al Seguro Social para que intervengan de urgencia y le lleven al cotolengo, al compañero. Al cotolengo, sí, no le vendría mal un poquito de cotolengo. Pues sí, el tema sanitario. Y otra cosa, creo que también sería interesante, ¿no? Un poco sobre, si queréis pasar ya del tema de salud, que... Sí, lo único que has comentado de Alcoa, este verano pasado, o el anterior, estuve en la costa gallega y, claro, por ahí con el coche... Jodiendo chinchos, ¿no? Pues no precisamente, pero vamos, estuve por ahí y en un momento dado, por un camino que iba así a la costa tal, ¿qué es eso? Una cosa espantosa ahí, y era la factoría, esta de la fábrica esta que ha hecho Alcoa de aluminio en el pueblo ese, ¿cómo se llama? Que la verdad es que el aspecto es terrorífico, eso ahí en plena costa. Ay, sí, pues no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo se llama lo del aluminio? La factoría Alcoa. Que sale... Sí, Alcoa, esa. En la Mariña Lucense. Sí, pero no recuerdo el nombre del pueblo. Claro, porque luego fue, claro, yo tenía base en Foz, que está en Lugo, donde... Y sí, estuve por ahí, la verdad es que, hostia, un poco fea las instalaciones, esas cosas, y las chimeneas y esas cosas, pero bueno, me chocó la imagen de esa pedazo de industria en el mismo lugar, en la misma costa. Sí, en Galicia somos muy de eso, igual que la Fenosa, por ejemplo, que, bueno, no sé si habéis estado alguna vez en Pontevedra, pero Pontevedra es la única ciudad del mundo que se huele antes de ver. Tú antes de ver el cartel de Pontevedra ya lo hueles, porque tienen la fábrica de la celulosa que se llama... ¡Ay, Fenosa he dicho! No es Fenosa. Fenosa no, perdón. La celulosa, sí, tiene un nombre que ahora da igual, pero es la celulosa, le llamamos la celulosa, que está en la misma ría de Pontevedra y que apesta, o sea, pero apesta que tú cruzas el puente de Randes y vas desde Vigo y en cuanto tiras 20 kilómetros ya empieza a oler aquello. Y que esa fue la que renovó el PP Mariano Rajoy, por eso le declararon en Pontevedra el gobierno del BNG, lo declaró persona non grata precisamente por haber renovado 40 años más la concesión a la fábrica de la celulosa, pero bueno. La papelera que se nutre de los millones de eucaliptos que devastan. Sí, claro. Los montes gallegos. Sí, sí, totalmente. Devastan los montes, devastan todo. La flora, y si no la fuera fauna, por esa celulosa habría mucho más eucaliptos, coño. Reconocerle su mérito. Sí, sí, sí, totalmente. Y tenía una cuestión sobre el tema sanitario que iba a comentar antes y me interrumpió León y se me ha pasado. Ah, sí, quería solo comentar una cosa que me parece también curiosa sobre cómo, tanto en los medios como en la calle, la gente ve el rollo, ¿no? Que es como, qué irresponsables somos. Ahora los chavales hacen botellón, hacen fiestas. Y es verdad, vas a la calle y hay chavales haciendo botellón y haciendo fiestas, pero luego giras la cabeza y las terrazas, que ese tema se critica menos, y yo creo que ahí hay un sesgo clasista bastante claro, las terrazas están petadas, es lo mismo, son gente, lo único que cambia es el perfil de edad y de clase. Son gente un poquito más mayor que se gastan más dinero, pero lo que están haciendo es lo mismo, juntarse a docenas a beber y a comer. Por entonces, lo tanto, bueno, dirías que están adocenados. Están adocenados, muy bien. Y con esta intervención tan maravillosa, hablando de docenas, creo que podríamos hablar un poquito del tema, no sé si queréis, como habéis hablado de Ayuso, si habéis leído la noticia, de que ha contratado, ha hecho una concesión municipal a Uber, porque Uber tiene con Quique Sarasola. La docena y Uber es porque son como los Webers. O como por ejemplo. La relación de la docena con Uber. Pero... llámalo licencia poética. Vale. Pero sí, después está la gente, ¿no? Como después de que los taxistas se hayan organizado para llevar gente gratis a los hospitales y se hayan movilizado apoyando a la sanidad pública y tal, no sé qué, en Madrid especialmente, va la alcaldesa ahí la presidenta de la comunidad, y decide dar una concesión a Uber en un contrato que tienen con los pisos, la empresa hotelera del Quique Sarrasola, que es el que le regalaba los dos pisos en el centro, al lado del Parlamento y tal. Que, por cierto, Quique Sarrasola, y esto es algo que me llama la atención, que no se esté hablando, es hijo de su padre, como es lógico. El señor Sarrasola. Del señor Sarrasola, que fue el empresario que trajo a Pablo Escobar a la ceremonia de investidura de Felipe González en el 82, que son las famosas imágenes. Sarasola, es que el Sarrasola ese era el famoso, uno de esos empresarios súper amigos de González en la época de la bodeguita y de la voz divina. Sí, ¿verdad? Sí, ese famoso Sarasola, sí, claro. Aquello de lo de la época de los pelotazos. Que claro. El que fue, que empezó. Era el de Sarasola, que Sarasola. Que mañana es domingo. Vamos a cubrir un estúpido espera, velo. Pongamos unos minutos musicales y pedamos disculpas a nuestra estimada audiencia. Pues sí, pues ese Sarasola, padre, que fue el que hizo negocios en Colombia con el empresario más. El mayor empresario que ha habido en América Latina, que es Pablo Escobar, el entrepreneur por excelencia, exactamente. Y que lo trajo a la ceremonia de investidura de Felipe González, del que se conserva una foto, cualquiera si lo busca por internet es fácil de encontrar, pone Felipe González, Pablo Escobar y ya sale ahí una cena en la celebración de la ceremonia de investidura. Pues el hijo es este hombre que por lo visto la cultura del esfuerzo tiene un poquito de esfuerzo y un poquito también de consanguineidad o de linaje genético. Bueno, lo que pasa es que la gente esforzada y la gente es algo genético que se hereda, que no te enteras. Claro, es como que la herencia es un potenciador del esfuerzo. Claro, claro. Pues ha heredado esos genes triunfadores. Claro, los genes triunfadores y el capital también un poquito, pero vamos. Eso ya es lo de menos. El capital sin esfuerzo, sí. Pero si hay nada, los contactos, la amistad, ¿tú qué pasa? Que tus amigos no te hacen encargo, no te invitan a una caña, tal, pues ellos lo mismo, pero a su nivel. Es que lo que ha habido siempre en este país de paguitas y subvencionados es mucho resentimiento social. Exacto, los resentidos sociales. Frente a aquel que asoma la cabeza un poco, enseguida le cae un martillazo. Pobre Quique, copón. Que, por cierto, hablando de las componentes de nuestra querida Ida, Isabel Díaz Ayuso, que lo de Ida le viene como marca de bastante, bastante bien, pues todo el tema este, todo lo que ha salido, es que es como el escorpión del chiste, ¿no? El escorpión y la tortuga. Es que lo siento, fue mi naturaleza, pues es lo que le ha pasado durante la crisis del coronavirus, lo que se ha dedicado, todas las contratas y cosas que ha habido en el tema, ha sido negocios turbios y a dedazo, ¿no? Por ejemplo, ahora resulta que después de tener a los niños probes, comiendo telepizzas y guarradas durante 2 meses, pues le va a tocar pagar a los comedores escolares que a los que les quito, pues total, que al ¿cómo es? Al rácano y al pobre lo barato le vale el doble, pues en este caso a la corrupta y a la pobre, pues ya era. Y lo mismo con el gran superhospital de IFEMA, pues ahí lo mismo, millones y millones. Pagando facturas sin nada que hacer. Sí. En mármol y etcétera, y así con todo. Ahora ya que estamos convirtiendo la contratertulia en un programa local de la ciudad de Madrid, que además parecéis podemita de la oposición. Madrid, rompeolas de todas las Españas. Sí. O sea que vamos a hablar de algo un poco más amplio. Pues hemos hablado de Pontevedra. De vuestro... Es verdad, hemos hablado de Foz, de Fíjate. Pontevedra. Alcoa, ¿qué más? ¿Qué pasa? Estoy harto de tu madrileñofobia. ¿Qué va a ser lo próximo? Que hagas un control a la puerta de tu pueblo para que no vayan los pobres domingueros. Cállate, que ahora encima hay que venir a que nos apesten con el coronavirus y nos roben los productos de la huerta. Pues adelante, podemos proponer otra cosa si queréis. ¿Cuánto tiempo nos quedas, estimado editor? 12 minutos quedan. 12 minutos. Hablamos de la guerra cultural más en boga en el día, en esta semana. Que el otro día el hacer conguitos. No. Sí, ha aparecido de verdad, ¿no? Sí, hombre, está ahí en todo lo alto. Está en un fallo. Aparte de eso, escucha, lo que quería hablar es del tema de tumbar estatuas, que ya sabes que han atacado la estatua de Cervantes. De Cervantes, sí. El ataque de Cervantes supongo que sería por un estudiante recalentado por lo mal que le salió el comentario de texto. Querías tú hablar y hacer algún comentario sobre el tema de tirar las estatuas y con estas nuevas... Mira, pues, a ver, el tema de tirar las estatuas la verdad es que está tan desbocado y que a veces pues ellos solo se comenta, porque me gusta mucho que Cervantes, en el contexto de atacar lo de... el tema de los negros y la esclavitud, teniendo en cuenta que Cervantes fue durante 5 años esclavo en Argel, y que se manifestó bastante claro en contra de ese tema y que ni siquiera estuvo nunca en América, por lo tanto no se le puede responsabilizar de ningún tipo de desmán allí, salvo de cómplice intelectual del desarrollo del castellano impuesto a los nativos. No sé muy bien cómo, o simplemente que vestir de esa forma va provocando, porque parece un Hernán Cortés de vida estrecha y se lo merece, claro, es el único argumento. Pero por fin ahí sí que puedo decir que en este frenesí iconoclasta se ha llegado ya por fin a atacar estatuas de próceres de la patria americana, porque es que esa predilección por atacar tenía un sesgo un tanto cuanto mínimo etnicista, ¿no? El centrarse tanto a atacar estatuas de hispanas, cuando, bueno, pues el otro día ya leí que por fin había habido una agresión a una estatua en la que están Franklin y Jefferson, claro, dos padres de la patria americana y tal, pero claro, pues recordemos Jefferson, esclavista, bueno, Washington, todos ellos, como Bolívar y toda esta gente, pues eran señores esclavistas con sus plantaciones de la aristocracia de la burguesía, evidentemente del criollato en versión anglosajona o versión tal, y bueno, por fin se han dignado a atacar una de esas estatuas, y no solo por la de los generales sudistas o conquistadores hispanos, ¿no? O frailes. Pero bueno, el frenesí de la iconoclasia, ¿está bien? ¿No está bien? No lo sé. Yo ahí estoy un poco ambivalente. Ahora estoy en una etapa un poco conservadora en ese sentido y me parece que muchas veces no deja de ser un posturismo un poco güero y un poco vano, como el ejemplo de la estatua de Cervantes no deja un poco de demostrar, ¿no? Pero yo al revés. Claro, si recordamos aquellos sucesos de la noche de los cristales rotos en Guadalajara en los años 90, ahí también hubo un momento de estatua iconoclástica, pero claro, era otro tipo de estatua más... Pues ahora mismo procederemos a contar esa historia que... ¡Esperad! Que también habrá prescrito. Necesitamos una sintonía, necesitamos una sintonía para eso. Esa se ha contado, pregunta, ¿se ha contado alguna vez eso? Todavía no lo hemos... A mí no me suena. Yo no la recuerdo, pero claro, como las nubes de la vivencia senil ya nos... Tú dices que eres un poco conservador en el tema de las estatuas. Yo, sin embargo, como siempre aliento todo tipo de disturbio, por irracional que parezca, animo a la gente a que vaya al parque de atracciones a derribar la estatua del payaso Fofó. Y en el zoo a la de Pele Rodríguez de la Fuente, ese tenía muy mal carácter y amaestraba animales. Es el paso siguiente ya. Bueno, pues comentemos esa pequeña anécdota de juventud cuando no sabemos si la radicalización a la que nos habían llevado alguna gente mala con la que nos juntábamos, éramos jóvenes inocentes, nos habían hecho ver el mundo de una manera muy radical. Y bueno, nos hacían hacer cosas de las que sin duda hoy estamos arrepentidísimos. Los hechos en cuestión son, yo no sé poner el año porque yo no valgo para datar, no sé si aquí el otro señor sabe poner el año, pero era un conciertillo de unos grupos en el que tocaba uno llamado Sociedad Alcohólica, me acuerdo, y otro que son los Guerrilla Urbana, un grupo que gusta bastante, sobre todo a mí. Por aquí, ¿no? Que tenemos buenas letras, una gente. Entonces, cuando acabó el concierto, alguien que no sabemos realmente quién, pero alguien había urdido un demoníaco y diabólico plan. Para acabar el concierto... Bueno, durante el concierto, alguien también, que no vamos a decir quién, pero igual no está demasiado lejano, se dedicó a gritar cuando estaba tocando Sociedad Alcohólica, antes de que empezara a tocar, a gritar una poesía que decía: míralos, esos son los que cobran un millón, porque esa gente había pedido un millón de pesetas para tocar en una casa ocupada. Entonces, ese cobarde que dio los gritos lo que hizo fue que algún punk envalentonado subiese al escenario y a patear el amplificador de Sociedad Alcohólica, lo que hizo no quebrantarse la pierna el pobre punk que acabó lesionando durante varios meses, después de que este auténtico agente, este provocador, provocase el daño en los demás. Conocido a partir de entonces como el provocador del pareado. Luego, cuando concluyó el concierto, después de pasárselo bastante bien, un grupo de gente no demasiado numeroso y tampoco poco, no demos datos, hizo un recorrido... valioso. Hizo un recorrido que comenzó por la ciudad en un lugar que estaba muy cercano, que era la cárcel de Guadalajara, en la que además habían estado metidos los de Logal y eso, pero bueno, con gritos contra la Guardia Civil y lanzamiento de botellas de vidrio, todavía no existían, que en esa época los contenedores, entonces se tiraban a las garitas de la Guardia Civil de la cárcel o de los vigilantes de la cárcel, y empezó un recorrido por la ciudad consistente en arrasar todo símbolo del BIL capital. En concreto, todas las sucursales bancarias fueron, todas las lunas, destruidas mediante el método de levantar esas rejillas que hay en los desagües, que pesan así como 30 kilos, estampanadas contra los cristales, y toda esa vorágine de destrucción anticapitalista concluyó en un parque en el que estos jóvenes fanáticamente valiosos hallaron sin esperarlo una estatua pedestre del generalísimo Franco, a la que le fue encajada entre las jambas un contenedor de basura que ardió y daba una imagen más apocalíptica y bella de unas llamaradas gigantescas entre las que se estaba tostando Franco tras arrasar la ciudad. Luego se remitió a Madrid por parte de la gente de Guadalajara un amplio dossier en la que incluso los viñetistas como tú y, como se dice, ilustradores, vamos, durante semanas en Guadalajara no se hablaba más que de la noche de los cristales rotos, Guadalajara arrasada, los conciertos prohibidos per secula seculorum, y un grupo de encapuchados peligrosísimos que la policía no se atrevió a intervenir y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la gente que hizo esos luctuosos acontecimientos se quedó por la noche por ahí tomándola tranquilamente y se volvió en Renfe por la mañana a Madrid. Ya han prescrito, o sea que, ala, echen un sabor. Pero todo eso, en resumen, una estatua asaltada, pero no de la mano de modas populares y además, y no era la de Cervantes precisamente, sino en un claro ejemplo de acto de odio frente a la minoría étnica de los gallegos, que fue el verdadero motivo que causó ese ataque a ese preclaro ferrolano. Yo sobre el tema de las estatuas y el... A ver, primero creo que hay que ponerlo un poco en contexto, y esto ni es nuevo ni es un fenómeno postmoderno ni nada. Esto es de toda la puta vida de Dios, claro. El símbolo de tu enemigo, te lo cargas para simbolizar que vas ganando. Esto es más viejo que mear. El problema es en este caso que es la definición exactamente de enemigo, de símbolo de enemigo, ¿no? Pues aquí es muy típico cuando dice, pero claro, se instauró la República en España, todas las famosas, las estatuas ecuestres de lo que conocemos de Madrid, volviendo a nuestro umbilical centro de Felipe III, Felipe IV, etcétera, pues fueron descabalgadas, fueron arrasadas, fueron tiradas, por ejemplo, Vulcano, gente de la Juventud Libertaria, así de todo, pues bueno, pues ahí luego volvieron, ahí están, ¿no? También lo que se llama la damnatio memoriae, de esa condena que tenían los romanos de intentar borrar el... Bueno, ya esto está viejo como el mear. Los egipcios, si tú te vas a las templos y grandes obras egipcias, muchas veces, sabéis, los cartuchos con el nombre del faraón, ¿no? Ese envoltorio, pues muchas veces lo que hacían era picar el de un faraón y autoatribuirse una obra o intentar borrar hasta el olvido ese faraón, como pasó con Akenatón en el Eje, ¿no? Amenofis IV, por el tema del religioso, etcétera. Uh-huh. Los romanos tenían lo que se llamaba la damnatio memoriae, que es cuando alguien se le consideraba enemigo, traidor o lo que fuera, pues intentar literalmente borrarlo de la historia. Claro. Pero claro, el tema de borrar la historia empieza a parecer sospechosamente a esos tachones negros de la censura sobre los textos, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, prefiero encontrarme algo que no me agrade y que a lo mejor me recuerda que eso ha existido a una escena tipo folleto de la Atalaya, donde una feliz familia cristiana, junto con un león y un corderito, pues vive en un paraíso donde nunca ha pasado nada, claro, y donde no hay nada que olvidar. La cuestión para mí ahí, lo que marca la diferencia, es que, por ejemplo, pues yo, para mí el caso más flagrante es Leopoldo II, ¿no? Que ahora estén atacando estatuas... De Leopoldo Calvo Sotelo. No, que estén atacando estatuas de Leopoldo II. Es que ahí vemos que cuando ha empezado con esto tenemos ejemplos tan evidentes como el de Leopoldo II, pero luego tienes otros tan peregrinos como lo de Cervantes o el Junípero tal, que pueden ser a lo mejor más discutibles o directamente demenciales. Pero quiero decir, esta lectura de que es borrar la historia, yo no coincido con ella. Yo creo que una estatua en una plaza, en un parque, en una avenida, no es un dato histórico, no es un contexto, no es un punto informativo, es un homenaje, simboliza joder, ¿cómo se dice? Cuando alabas algo, ¿no? Es un homenaje, claro, a un personaje. Pero eso puede pasar con todo, con la misma regla de tres. Cualquier edificio religioso de cualquier, o cualquier edificio político, cualquier tal, mirad lo que pasó con la cárcel de Carabanchel. Cuidado, no confundamos estatua con edificio, porque un edificio es funcional y una estatua no es funcional. No, porque no dejan de ser representaciones del poder político, social, etc. Pero una es funcional y la otra no es funcional. Hemos hablado aquí, por ejemplo, del tema de las plaquitas del Ministerio de la Vivienda por falangistas, ese tipo de cosas que tienen ahí. Pero bueno, que sí, pero vamos, que para eso está resignificar las cosas, no hace falta borrarlas ni demolerlas. Yo exijo que se erijan de nuevo todas las estatuas de Stalin, que con tanto alborozo, los que ahora critican los que se tiren estas estatuas, con tanto alborozo aplaudían que se tirara la de Lenin, Stalin, Engels y demás, que por cierto, leí el otro día que en Berlín iban a poner otra, o habían puesto una nueva estatua de Lenin después de 20 y pico años de aquello, de 30. Propongamos entonces que el boicot a las estatuas sea oficialmente establecido, como ponerles, no sé, por ejemplo, un tutú a todos los personajes. Por ejemplo. O una nariz de payaso o algo así. O una antifaz como de Batman. ¿Y a la estatua de Fofó qué le vas a hacer? ¿Poner una nariz de payaso? Si no, pues a ese lo vestimos de militar. Una corbata y un traje negro serio y decente. Yo lo que propongo es que aquí Redín se interponga entre los exaltados revoltosos y cualquier estatua de un... Yo propongo que dejemos este debate para la próxima contratertulia, porque esta ya ha llegado a su fin. Entonces no estás proponiendo, estás imponiendo. Estoy imponiendo, exactamente. Pero no soy yo, es el tiempo, porque a diferencia del reloj de León, el mío funciona. Muy bien, pues nada. Así que... Es tu reloj biológico que empieza a ir con un poco de retraso. Sí. Un saludo a todos y gracias por participar y nos vemos en la próxima, si es que nos dejan. De nada. Hasta luego. Adiós.